buscar al Espíritu Santo, que infunda en nosotros el don de ciencia, de sabiduría, que nos dé gusto por las cosas espirituales. Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, derramado por Jesucristo a nosotros. Por este mismo Espíritu formamos un solo cuerpo. Toda la comunidad de San Juan está unida. Invoquemos a este Espíritu para hacernos presentes. Somos espirituales. Ven Espíritu Santo. Espíritu Santo, dame fe. Ven, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu, a abrirnos la inteligencia, a abrirnos los oídos, a darnos una mirada sobrenatural. Ven Espíritu Santo. Si ven Espíritu Santo, ayúdanos a hacer silencio interior, a recogernos. Santo, abre nuestro corazón. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, sana nuestras heridas. Ven y saciarnos. Ven Espíritu Santo. Santo, para que podamos vernos con humildad, podamos vernos como el Señor nos ve y podamos abrirnos el camino. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, nuestros corazones inquietos y perturbados. Ven Señor, a seros mansos y humildes, llenarnos de paz. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y hacenos nuevas criaturas. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y unidos con las primeras comunidades cristianas. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, piensa en las horas de fuego, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Y renovarás la faz de la tierra. Señor, tú que has instruido nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu gustemos de las cosas santas y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aprender. Bueno, muy bien. Vamos entonces con el texto este. ¿Alguno de ustedes tomó nota la vez pasada? ¿Sí? ¿No? Sí, pero no me acuerdo. ¿Alguien tomó nota y tiene que cuaderno? No. Bueno, no importa. Bueno, pero es para ver qué. ¿Qué quedó la vez pasada? Bien. Estamos con el tema de las herejías. Bueno, estamos con el tema de la cristología y demás. Vamos a leerle esta primera parte, bueno, y así vamos avanzando. ¿Quién quiere empezar a leer? Dale. Cristología. Las fuentes más directas y fidedignas para conocer a Jesucristo son las Sagradas Escrituras. Estas son como un gran paisaje o jardín a donde podemos asomarnos. Ahora bien, hay muchos puntos o encuadres posibles. Todos ellos nos llevarán a ver el jardín, pero solo uno puede adentrarnos en este paisaje desde la perspectiva más profunda y real. Hay que encontrar esa ventana. Esta ventana es la que vamos a llamar dogma. El dogma es un cuadrado referencial. No, eso ya tiene una semántica negativa. Ya le pusiste cuadrado. ¿Cómo? Es un cuadro. Ah. ¿Vos pusiste la ventana de vuelta? Eso me llama a mí porque dice... Y vos, Carlos, no, vos no eras. No me acuerdo que me dijo, pero eso me suena un poco cuadrado. Lourdes. El dogma es un cuadro referencial que enmarca... Sí, dando referencia al cuadrado. El dogma es un cuadro referencial que enmarca nuestra mirada y nos lleva a adentrarnos correctamente en el paisaje que tenemos enfrente. Mejor dicho, por el dogma nosotros nos adentramos en Cristo, con seguridad, certeza y verdad. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y una sola persona. Es decir, esa es la afirmación del dogma. El verdadero Dios, verdadero hombre y una sola persona. Afirmar algo contrario a esto no es cerrado. No es ser cerrado, sino que se está mirando desde otra ventana. Es importante la visión, si bien es parte verdadera, es parcial e incompleta. El dogma explica las escrituras. Si estas son la base... Junto con la tradición, el dogma es el exponente. La importancia es que creemos, pero ¿qué creemos? El dogma nos lo dice y nos ayuda a creer y rezar, a vivir nuestra fe y obrar en consecuencia. Por eso, lo importante no es tener fe solamente, sino darnos cuenta en qué o quién tenemos fe y luego tenerla con todo el corazón. San Juan dijo... Es el Señor. Y por ello el salto de San Pedro al agua tuvo sentido. Si no, hubiese sido una locura o una extravagancia. Por eso es la importancia de saber qué es lo que creemos. Porque de importar, nosotros estamos muy acostumbrados más porque venimos de Fraguas. Entonces, bueno, la fe, creemos, pero bueno, ¿dónde? Bueno, ¿qué creemos? Porque si no, es una locura o una extravagancia. Bueno, y el método es eso. Primero definimos las herejías otra vez, y ahora vamos a meternos en lo positivo. Pero lo de las herejías, a ver qué es lo que tienen anotados, a ver qué. ¿Cuál les quedó? Es como pasar un repaso rápido. Perdón. No, nada. Soy herejía. Tarde, pero seguro. ¿Qué pasó? ¿Cómo andas? Muchas gracias. Dale, vos tenés luz. ¿Cuál es que era? ¿Qué mono? ¿No? ¿No tengo luz? No sé si por la que dijo ni la que estoy aquí. Está bien. Y estuvimos los consejos de misiones que puede traer a nuestra vida. ¿Qué decía el gnosticismo? El gnosticismo era que Jesús era Dios, pero como una energía. Y bueno, era la fuerza creadora, existía todo, pero bueno, como que negaba a la humanidad. La humanidad de Cristo. Hasta negaba a Cristo, como que decía que en realidad era Dios que había tomado posesión de un hombre. Está bien. Eso, ese punto ustedes lo tienen acá en esta fotocopia, en el punto número 1, dice docetismo gnóstico. Es esa explicación. Esa gente, ¿se acuerdan? Negaba la humanidad de Jesucristo. Sí. Entonces Jesucristo es Dios, Dios tan Dios que no pudo haber sido hombre. Es decir, a esta gente en el fondo le escandalizaba que pudo haber sufrido, que pudo haber tenido frío, que haya muerto. O sea, no puede ser. Es como que si Jesús ya, yo vine a la clase, como que Jesús era un actor, digamos. Claro, entonces... Tengo sed que... Pero en verdad no tenía sed. Pero, ¿cómo? Claro, en verdad no tenía sed. Claro. O en verdad necesitaba comer. ¿Lo hacía? Claro. Para necesitaba comer. Pero le decíamos, una de las consecuencias de eso es que si Jesucristo no se encarnó verdaderamente, no hubiese santificado la familia, el trabajo, la niñez, el crecimiento, o sea, todo lo que hace a nuestra vida ordinaria. Por lo tanto, santificarse en la vida ordinaria, pégate un tiro, porque nunca vas a poderlo. O sea, te corresponde lo más bajo eso. Lo divino es lo divino. Esto era una mentalidad oriental, estaba muy metido. Entonces, esta gente, bueno, le escandalizaba que Dios se haya hecho hombre. Y el adopcionismo, perdón, iba a decirlo. Y no es increíble que hoy es todo lo contrario. Ah, eso me iba a meter ahora. Pero es verdad, hoy es todo lo contrario. Como que Jesús fuera un Che Guevara. Tal cual. O sea, el super hombre, un maestro, pero bueno, es Dios. Tal cual. Después dice ahí al lado, o sea, son algunos nombres, pero van a ver qué es lo que hablamos otra vez. Adopcionismo. Adopcionismo es una de las fotocopias. Es una de las modalidades de esto del gnosticismo. Es decir, es esto, que existía un hombre, como decías Luz, existía un hombre y de repente vino el bautismo cuando dice que el Espíritu descendió, bueno, ahí lo poseyó Cristo. Claro. Existió un hombre llamado Jesús, así dice. Y de golpe vino el Cristo, se explica el ungido, lo poseyó, hizo todo lo que tenía que hacer y en la cruz lo abandonó. Por eso sufre, que yo, por eso hay muerte. Murió Jesús, pero no el Cristo. Entonces está en la onda oriental muy metido. Hace años, yo creo que les conté, una madrina, una tía mía, me regaló un libro sobre Jesucristo y era esto. Mi madrina estaba feliz como diciendo, ¿qué era, verdad? pero bueno, era así. Uno se ríe, pero imagínate, murió gente por esta energía, ¿no? Y, bueno, sí. Para que la estemos leyendo hoy, debe haber sido muy conocida, ¿no? Y, sí, bueno, de hecho fue las primeras herejías que los cristianos se enfrentaron, los gnósticos. Y está el punto del catecismo, dice, bueno, le escandalizaba a la humanidad el sufrimiento y la muerte de Dios, Nicea, en 325 fue un concilio, responde a esto, y ahí dice Cantis 465, bueno, el catecismo de 465 en adelante aparece tratado estas herejías, entonces, bueno, la cosa pasa al catecismo. Creo que es un libro que está bárbaro el catecismo, la verdad que uno puede estudiar teología, puede escuchar opiniones, o sea, toda la teología como que te abre. Pero después está bueno que alguien te cierre, ¿viste? Que vos decís, bueno, es esto. Y una vez que vos lees eso, de vuelta te puedes abrir, digamos, ¿no? Pero bueno, el catecismo hace mención al gnosticismo. Bien, la segunda que aparece ahí, que se llama kirchnerismo. ¿Y qué decía el estranismo, Luz? ¿Vos más o menos qué tenías puesto? Como que Dios tenía la naturaleza humana, también la divina, pero como que era tan humano y divino que terminan siendo dos personas, digamos. Claro. Dos personas en uno. Y eso hablamos de la esquizofrenia. Claro, es a quien le atribuyo cada acción, si esto es de Dios o de tal cual. Tal cual. Y que una consecuencia espiritual de eso. Tranquila, claro. No era así. Sí, me equivocaba con ese tipo. Total. Entonces, acuérdense, el nestorianismo, esta gente que no era necesariamente kirchnerista, pero si el nestorianismo lo que hacía era lo siguiente. Decía, no. O sea, frente al tema del gnosticismo, más, no, era Dios, tan Dios, que había una persona divina. Como que quería afirmar que era Dios, o sea, tan Dios que era una persona que era Dios. Y al mismo tiempo hay otra persona que era el hombre. Pues quería defender las dos cosas, que era verdadero Dios y verdadero hombre. Tanto tiraron de dos extremos que era como si fuesen dos personas en una. ¿Me explico? Sí. Entonces, como uno no entiende más de la psicología, pero esto estaban tratando de definir en teología, qué es persona, qué es esto. Pero el problema es que, sí. Quiero tocar esto que me parece importante, más allá que tiene más consecuencias teológicas que otra cosa. Los nestorianos siempre decían, a ver, esta acción, ¿a quién se le atribuye? ¿A la persona divina o a la persona humana? Pero como que no había correlación entre Jesús hombre y Jesús Dios. Era como que dos que convivían. Y a veces esa energía, no digo, no vamos a meter en lo técnico de eso, pero esa energía está en nosotros, como que no hay correlación entre nuestra fe y nuestra, es el famoso tema de la unidad de vida. Y nuestro modo de vivir. Es decir, ¿a quién atribuyo esta acción? ¿A yo en cuanto estudiante, en cuanto profesional o en cuanto cristiano? Porque, por ejemplo, hace un tiempo una persona me dice, bueno, una persona que era un abogado, hablando del tema de la defensa de los criminales, armando un debate en las clases de italiano, ¿no? Entonces esto es un debate, qué sé yo. Bueno, ¿qué hacer si, bueno, si defendés a un ladrón o no? ¿Qué hacemos? ¿Lo defendemos? ¿No lo defendemos? ¿Querés un almohadón, Caro? ¿Lo defendemos? ¿No lo defendemos? Bueno, toda esa historia. Entonces uno salta, o sea, 5 minutos antes, justo había hablado, ¿no? Por la fe, o sea, ¿qué metió la fe, no? Entonces dijo, bueno, pero vos lo defendés a un asesino que sabés que tenés certeza que es, no sé qué, asesino. Bueno, en cuanto abogado lo defiendo. En cuanto cristiano me indigna. Entonces lo miré, y la profesora dijo, viste, yo me miré, y digo, no, viste, oye, el tema, la relación en el idioma, no un pozo, decía, no sabía. Cualquiera, ¿qué querés decir, viste? Porque miraba, estaba tirando. En number of tango, le dijiste nada más. ¿Qué? En number of tango. Ah, number of tango. No sabía, bueno, explicar, no puedes decir en cuanto esto, en cuanto el otro, claro, en estos temas. Sí puedes distinguir, pero no puedes separar. Es verdad que en cuanto cristiano vos podés distinguir estas cosas, en cuanto abogado distinguís otro. Pero no sos dos, sos uno. Un abogado cristiano o un cristiano abogado. Entonces, eso es muy importante. En estoralismo, si querés, lo bajamos a la vida espiritual, llevaría como a separar, ¿no? A veces vivimos en esta herejía. No la sostenemos teológicamente, a veces porque no sabemos cómo sostenerlo, digamos. Pero si supiésemos por ahí, la sostenemos. ¿Entendés? Pero vivimos en las herejías. Bien, sí, por eso fíjense. Sí. Cuando vos decís en la cruz que dice, Dios mío, perdónalo porque no saben lo que hacen, bueno, pero a Dios. O sea, eso se lo adjudicás a la divinidad de Dios y a mí me piden que perdón. O sea, como que no lo ves desde lo humano, no lo ves desde Dios. Tal cual. Sí, así muchas cosas y bueno, pero a Dios, 40 días sin comer, bueno, va, pero a Dios. Claro. Lea una herejía. Porque también lo pasó por hombre. Tal cual, o sea, sufrió hambre. Claro. A veces el misterio de fe que uno le explica hasta que calla, ¿no? Pero sufrió hambre. Por ejemplo, Santo Tomás se preguntaba esto. Esa pregunta que se hacía, para hacer toda la suma. Por ejemplo, Jesucristo hablaba todo el tema de los dos conocidos. Cuando hablaba, respondiendo al nestorianismo, hablaba de las dos inteligencias de Cristo, las dos voluntades. Bueno, todo por dos, puede sostener. Pero ¿cómo haces para sostener una voluntad humana y una voluntad divina al mismo tiempo? ¿Puede la voluntad humana de Jesucristo querer otra cosa que la divina? Sí, no, ¿por qué? Bueno, ¿cómo explicaba todo eso, no? Entonces de golpe dice, bueno, ¿pudo haber Jesucristo haber aprendido? Si tenía la ciencia infusa, la ciencia divina, tenía toda la ciencia, ¿pudo haber aprendido en la escuela verdaderamente? En un primer momento él dijo no, porque ya tenía toda la ciencia. Pero después se dio cuenta, si Jesucristo no hubiese aprendido, habría algo de la vida de los hombres que él realmente no lo hubiese hecho, que sería el tema de aprender, no hubiese ejercido la inteligencia humana, por tanto nuestro estudio queda out. Entonces, no, tuvo que haber aprendido. Él dice, tuvo que haberlo aprendido, no sé cómo, pero tuvo que haberlo aprendido, porque si no, no era real. Y cita, como argumento autorial, la escritura que decía que Jesús crecía en gracia, en estatura y en sabiduría ante Dios. Punto. Yo por la revelación sé que era verdaderamente hombre y que hasta acá llego como explicar esto, ¿no? También es bueno saber que en teología hay misterio. A veces querer explicar todo, la teología explica la razonabilidad, pero de golpe es, bueno, te pone frente al misterio, si no, o sea, no creemos, ¿no? Bien, otra energía que vimos, ¿cuál era? Eso no lo vimos. La monofisita. No importa, no se da mucho problema porque la puse porque está en el catecismo. Pero es como que la monofisita dice lo contrario en el estoicismo. Dice, no, estaba tan unido lo humano y lo divino que era una sola naturaleza. Monofisita significa una fisis, es decir, una sola naturaleza. ¿No? Pero bueno, no importa. ¿Pero eso qué significa? ¿Que era algo raro, diferente de ser hombre ni Dios? Claro, negaban que subsiste la naturaleza humana de Cristo. Es decir, una vez que la asumió Dios a esa naturaleza humana, como naturaleza humana desapareció, consumida en Dios. Bueno, hay un canto nuestro cristiano también que dice cómo gustaría disolverme en la divinidad. ¿Qué te pareció la primera? ¿Eh? No me digas. No, porque justo todo fue. Naturaleza solamente divina, claro, y humana. Claro, bueno, tal cual. Como una raíz humana. Sí. Y se pierde el humano, claro. Se pierde el Dios. Guarda que todo, como toda la línea New Age, viene todo por acá. En un oficismo. ¿Pero no es parecido a la primera? Claro. Es parecido a la primera. Lo que pasa es que surge en otra época. No, el monofisismo en verdad nace más con el tema de la voluntad de Cristo, la discusión técnica, que surgió en otro siglo. La primera es del siglo II, el monofisismo, apenas hubo el cristianismo. El monofisismo ya son cristianos que trataban de explicar a Cristo. Entonces eran cristianos, claro, los gnósticos sí, no eran cristianos. Pero conceptualmente más o menos igual. Ah, sí, sí, pero bueno, ellos trataban de... Es en otra época y otro ámbito, por eso se la distingue el monofisismo. ¿Me explico? Pero nada más que, sí, en el fondo todas estas herejías, por un lado o por el otro, llegan a lo mismo, a negar uno o otro extremo. Claro. ¿No? Me parece, sí, no es así. Yo tenía entendido, por lo que había leído, de que esta hacía hincapié en el tema del bautismo, que puede ser que Jesús era hombre hasta el bautismo que fue asumida. Bueno, pero lo mismo dice el adopcionismo, que es uno de los modos. Pero que una persona adquiriría el espíritu de lo mismo. Lo que pasa es que, por eso te digo, son dos contextos. Vos, el gnosticismo surge en el siglo II. Gente que viene de afuera, es decir, que tiene una especie como de barniz cristiano, usa terminología cristiana, conoce los evangelios, pero son paganos. Es otra línea oriental y demás. Los monofisitas eran monjes del siglo IV, monjes, claro, que trataban de explicar cómo es esto de las dos naturalezas. Entonces, también es más de la línea oriental, o sea, todo esto de monofisismo viene siempre más de teoría. Pero dijo, bueno, lo asumió tanto lo asumió que desapareció la naturaleza humana. ¿No? Pero en verdad terminan esa conclusión, pero parten desde otro lado, nada que ver. Eran cristianos, muchos se llamaron. Según es que fueron apercibidos, volvieron a. Se retractaron de lo que dijeron, otros no, los que no fueron herejes. Entonces, otro contexto, nada que ver con los gnósticos. Y el último, sí. El arrianismo, que bueno, se negaba la divinidad de Jesús, que era solo hombre, que era como la naturaleza perfecta, y claro. Y Nicea, que es 325, Constantinopla, 381. Responde contra los arrianos. Claro, ¿vieron el credo largo que nosotros rezamos? Sí. O que alguna vez se reza, no estamos acostumbrados a rezarlo. Nosotros rezamos el credo romano, que se llama el credo de los apóstoles. Pero hay otro que dice creo Jesucristo, que no es criatura, claro, engendrado, no creado. En España rezan ese. Claro, ese credo se llama el credo de San Atanasio. Son las personas que te han cantado. Algo hizo. No, San Atanasio es un tipo que es considerado un grande, el siglo IV, en 300. La cuestión pasa así con los arrianos. Todo, el emperador, esto lo hablamos, el emperador era arriano. El emperador de Oriente era arriano. Casi todos los obispos de Oriente eran arrianos, casi todo el mundo era arriano. ¿Arrio? ¿A todo esto qué era? Arrio era un monje, sí, porque era el ámbito de la teología. Perdón, no era monje Arrio, por lo menos era un sacerdote. ¿Antes era un monje? Sí, con todo esto del tipo. De Arrio, que él era de Alejandría. Entonces, en Alejandría, bueno, venía este Arrio, empieza a predicar, era el diácono, era un hombre de la época. Lo ascendía como sacerdote, predicaba, parece que predicaba muy bien. Se atendía toda la corriente griega. Sí. Y él predica en Alejandría, que yo predicaba muy bien. Y todo el mundo lo tenía guardado en el bolsillo. De hecho, lo mandaban a llevar de Constantinopla para que vaya a predicar, fue a predicar a la corte. Pero un tipo que lo escuchaba, llamado Atanasio, que era uno que estaba haciendo también, que era un acólito en aquel momento, pero era más chico que Arrio, lo escucha y dijo: esto no me suena muy claro. Esto no me suena muy claro. Porque antiguamente en las catequesis eran teologías. Leían la escritura y todo lo que nosotros estudiamos era su catequesis. Se podían explicar. Piensen que toda la filosofía, toda esa cosa de todos los días ahí en ese ambiente. Se podían explicar las escrituras. Cuando Barrio leía bueno, lo que está escrito. Pero cuando explicaba. Se metía su bocadillo. Claro, ¿viste? Entonces Atanasio decía: esto no. Entonces le dice el obispo. El obispo lo vuelve a escuchar a Arrio y le dice: no, Arrio no. O sea, es el primogénito, quiere decir primogénito de todas las criaturas. Arrio tomaba esa frase de San Pablo. Que te iba a decir que parece que estás relatando una película. ¿Cómo lo cuento? No, porque le dijo y no le dijo. No, porque es en esta época es apasionante, porque uno lee, o sea, reza el credo, bueno, vos lo rezás. Pero esta época fue, se juntó todo. Una mezcolanza porque, de cosas. Sí, o sea, en estos siglos. Pero eso más, también es como que estaban buscando. O sea, sí, era no, que por eso lo decíamos otra vez. De raíz para la herejía, o sea, es muy importante ver esto, que la herejía no es que son malos. Era gente que quería explicar la fe y la bifiaron. Eran malos y eran malos, ¿te das cuenta? Pero como si dijeron, ah, no, sí, minga, yo no soy católico. Bueno, de ahí sí pueden ser mala gente. Pero la mayoría eran tipos que, bueno, han sido, la fe. Claro, han sido muy inteligentes. Por eso una vez le conté que había un chiste famoso que un seminarista le dice a un profesor en Rosario, que era muy irónico, le dice, bueno, yo no sé si voy a decir una herejía. Y el profesor le dijo, quédese tranquilo que usted no es tan inteligente. Dice. Porque los herejes generalmente eran, eran tipos muy preparados, digamos, no es que tampoco se levantaba uno y dijo, ah, a mí me parece que pito. Perdón, no. Una preguntita sin pasar. Ponle que escuchás a un sacerdote que está predicando la misa y te dice, bueno, pero la multiplicación de los panes es... No fue un milagro. No, el milagro es que todo el mundo compartió, porque puso uno, dos, dos, cinco panes y uno pesa. Y entonces, tal, y salió otro ahí, y puso dos panes y tal. Eso sería una herejía. Vos tenés que preguntar, ¿usted está negando el hecho del milagro? No. ¿De la multiplicación? No, dice que el milagro no, es el milagro es la generosidad humana, es el... ¿Cómo? El milagro es la generosidad humana. Aparte, pensemos que hubiera sido así, lo dijo como que... Por eso, es muy importante cuando... No sé quién no, te cubre que está hablando, pero... Mel, sí, vos no lo Melo, el de Melo. Ah, sí, eso es todo. Es verdad, es Melo. Eso, en teología, se discute, o sea... Año 2002. Sí, ¿verdad? No, Velasco también lo dijo. Velasco lo dijo. Por eso, ah, sí, hay algo importante que veo a veces que ves, pero Melo lo dio así. Ah, sí. Como sí, lo dijiste. Los son los jesuitas, son jesuitas los dos. No hay onda así. No, no, no. Que diciendo que para Jesús, a lo mejor, para Dios, era más difícil desprender la generosidad del hombre porque tiene que multiplicar panes o multiplicar peces. Porque ahí ya tiene un acto de voluntad de la persona, lo justificó así. Sí, está bien, pero nunca, ¿no? Sí. No, nunca le he por eso, o sea, vos tenés que. Es decir, cuando una predicación es un poco complicada. Si la persona dijo, esto fue así, vos estás todo tu derecho a decir eso no fue así, así. Fue. Esa es la multiplicación de las panes. No, si dice eso. Si dice eso, es un grave error, porque. Es un gravísimo error. Si vos decís. Imagínense que la multiplicación de unos panes puede haber sido de esta manera. Bueno, vos estás jugando con una amplitud de interpretación del texto. De todas formas, la herejía no es pecado, sí. La herejía sí. Cuando vos... Claro, cuando estamos hablando de herejía, ¿no es que vos...? Pará, herejía sí. Hay que tener cuidado. La maldad, lo haces de pensar, bueno, no, es una no. Por eso, es bueno tener la claridad de los términos. Todos estamos acostumbrados a decir herejía todo. En verdad, herejía técnicamente es. Realmente nos podemos equivocar en la afirmación y más. Por eso existe un magisterio, ¿no? Pero vos te podés equivocar. Ahora, nos equivocamos. Bueno, es un error. Cierta oscuridad de inteligencia, si querés entenderlo así. Pero bueno, es un error. Ahí no es pecado. No, por supuesto que no. Es pecado cuando, mostrándote, por ejemplo, dicen, bueno, nosotros creemos es que esto es un milagro, que vos niegues, por ejemplo, el carácter milagroso del hecho, o la intervención directa de Dios sobre ese hecho. Claro. Si vos negás eso, vos sabés que estás negándolo, y lo niego, esto para mí no es así, sino que es solo un acto de solidaridad humana, y debe ser entendido de esta manera, listo, ahí sí es herejía. Porque es una negación, una realidad se está mostrando y se te pide adhesión de la inteligencia. Por eso, quizás te puedes equivocar. Como ahora cuando te largo, esto que no quede registrado acá, pero una vez hace tiempo estaba en una misión. Entonces parece. Estaba en una misión, estaba hablando de. En Cruz del Eje, la primera misión en Cruz del Eje, bueno, para confesarse, ¿viste? ¿A vos te acordás? No, pero tengo otra. Entonces, estaba hablando de. Confesarse, que si yo, retiro, ¿viste? Eso, de misión, típico. Digo, porque no sé qué, la confesión, y no sé qué, la confesión, y como era el sacerdote, y la confesión, y ya, ¿viste? Como a reforzar. Digo, bueno, imagínense, y no sé por qué salió María, imagínense, ¿con quién se confesaba María? No, no. Con. Y cuando lo digo, ¡Luz! ¡No! Y me mira uno del fondo, nadie se cuenta, ¿viste? Cuando nadie se cuenta, y me mira uno del fondo, Pablo Venegas, ¿usted lo conoce? Me mira y hace, ¡no! Es una energía, ¿eh? Un día se confesaba María. ¡No sabemos! No se va a arreglar, no sabemos, pero lo importante es que se confesaba, ya está ahí. Lo importante es que se confesaba. Se lo dejó a mí, bueno. Confiésense mañana, qué sé yo. Después, nadie se acordaba de eso, evidentemente, de la gente. Pero viste, Pablo me decía, ¡elegía! ¿Viste? Digo, sí, bueno, pues yo me di cuenta, eso fue un error, porque digamos, elegía sería si yo sostengo eso. Casi que lo sostuviste. Y ahí sí, yo me di cuenta. ¡Ahí no tengo que afirmar! Una gente participó, un hombre que era almirante de un barco, quería dar una charla sobre liderazgo, porque era un tipo que había trabajado mucho con soldados, ¿no? Entonces venía a darle una charla sobre liderazgo y sobre Cristo, y decía, y bueno, ¿cómo tiene que ser un Jesús que a mí me sirva? Un Jesús que no se calienta con una mina, ¡a mí no me sirve! ¿Usted piensa que cuando Jesús perdió a la mujer no se calentaba? Sí, así no me sirve. Había dos curas así tal. Te juro, lo miraban todos como diciendo que me huele el palo. ¡No me sirve! Entonces, si no se calienta, no me sirve. Está pagando su pulpo. Sí. Sí. Bueno, entonces, y el arranismo que hablaba esto, criatura, etc. Lo importante es las consecuencias espirituales de esto. Cada uno, fíjese dónde estamos, ¿no? Vamos, y la tarea que ahí les pongo, como para que hagan ustedes el ejercicio, fíjense cómo es en su vida espiritual, digamos, en qué, no digo para hacer una casa de brujas, claro, en qué energía estamos, es un poco, digamos, como un ejercicio, digamos, gracioso, pero en qué energía estamos nosotros, ¿no? Una cosa, hay energías que después fueron como mutadas y bueno, no eran energías, cosa que... Al revés, si vas a ver esto. No, por ahí energía es energía. No, bueno, pero claro, al principio fueron consideradas como grandes energías y que después. Sí, bueno, por ejemplo, en plena época del arrianismo. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con las personas? Bueno, hay personas que consideraron y que, bueno, en ese tiempo estaban diciendo una gran energía, no te parece que fueron, sí, es muy difícil, o sea, no se llegó a la excomunión, pero sí, por ejemplo, a instituciones intermedias, sí. Por ejemplo, pedirle que no enseñe. Por eso hay que tener en cuenta, nosotros decimos elegía todo, digamos, pero cuando lo que es oficialmente elegía, la iglesia es muy delicada, ¿viste? Para eso. De hecho, hace poco, casó aparte de un sacerdote de acá de Argentina, que desde Roma le pidieron que guarde silencio, que no dé clases y demás. Sí, sí, lo acuerdo. Bueno, ese sacerdote hacía... a la causa hace 15 años, que estaban con este cura yendo y viniendo, haciéndole correcciones, pidiéndole, después de 15 años, el tipo, no, y que bueno, no hay más clases, o sea, tomaron la medida. Se le pidió eso y se sigue investigando los escritos, y se le pidió que vaya a aclarar los términos. Lo que pasa es que durante 15 años se negó a eso. A ir o incluso cuando vino. Nunca se mandó a un hereje. Es que se vaya mucho igual también. Sí, que se haya imputado a gente de herejía, sí, y se haya matado, sí, pero eso es, tiene que ver más con inquisiciones, era más temas políticos. Y, o sea, es más otro tema. Pero digamos, la iglesia no. Lo que llamó precisamente herejía no es que en estos primeros siglos se mató a un hereje. Bueno, pero también se consideraba a veces persona de hereje, por ejemplo. Santa Juana de Arco, que bueno, fue la que bueno pensando que era el eje por las cosas que yo decía. Claro, o sea, sí, pero no. Sí, pero no fue tanto el título por el tema de herejía, ¿no? Por bruja. Claro, por brujo, el hechicero. Claro, por hechicero, tenía visión. Por eso, nosotros decimos hereje a todo, pero técnicamente la herejía es, es la negación pertinaz de una verdad de fe. Es la no, porque es una novela. O sea, que obviamente es una novela. Si yo dijese, esto es así, bueno, pero y soy católico, ¿no? Porque muchos pueden decir, esto es así y soy... Uy, aunque está bien. Claro, tiene que provenir de dentro de la iglesia. Claro, claro, tiene que ser. El tema de la Inquisición venía todo por, digamos, una cuestión de la unión de lo político con lo... Sí, con lo religioso, por eso es otro tema, pero sí, en un momento se va a tocar eso, el tema de la historia. Bien, pero si querés, técnicamente elegías el explicar eso. Negación pertinaz de una verdad de fe. Y una persona autorizada en hablar. Claro, o sea que está dentro. O sea, no que está afuera. Una cosa que decía, que no sé, creo que era la Rosa, un cura que daba, que hacía como una mezcla de Reiki. Exactamente. No, eso. ¿Qué onda eso? A mí me parecía la herejía más grande. Sí, bueno, después hablamos. Escuché con gente que iba ahí, es más, bueno. No. Sí, sí, no importa. Pero, no sé, pero después hablamos. De hecho, hace poco lo vi al cura acá. En Córdoba, hoy lo vi. Bueno, salí de la San Pablo con la iglesia grande de la iglesia con el San Pablo con los libritos. Sí, por eso es un tema un poco delicado. Está preparando el descargo. Claro. Jesucristo. No me dormí, voy a dar un rotudo. No, tranquilo, que no. Bien, entonces, como tarea, yo les dejo eso. Ustedes vean y vean su propia vida espiritual. Si querés, a una de estas herejías, ¿no? Que todos nosotros tenemos. ¿No hay herejías más modernas o postmodernas? En definitiva, reactualizan estas. O sea, o niegan la divinidad, o niegan la humanidad de Cristo, o niegan que sea una sola persona. Por ejemplo, toda la corriente teológica que sostiene el tema de esta multiplicación de los panes, que es un milagro, ese es un hecho puntual. Es toda una corriente teológica, y como corriente teológica, cuando llega a las escrituras, tiene un modo de abordarlas, propio de esta corriente teológica. Esta corriente teológica lo termina negando muchas veces, los que se fueron, digamos, o dieron un paso más, negaron la divinidad de Cristo. Rodrigo, la herejía siempre va contra un dogma. Claro. O sea, no son tantísimos dogmas de fe, o sí. El credo. El credo, claro. Está bien. El credo. Bien. Esos son los curas tercermundistas, son los que están ahí al borde, tanto esos que viven en Brasil, o como que se habla al menos. Sí. O sea, hay muchas líneas del mundismo, con la teología de liberación. Hay líneas que son realmente, que se fueron, se saltaron. Se volaron la cabeza. Hay otras que hay interpretación, se muy tirada de los pelos, y otros que hay toda una línea. Por ejemplo, la línea de teología de liberación se llama Línea Argentina, un teólogo llamado Lucio Jera, que está vivo todavía, tiene con el típico de Dani, está en devoto. Teología de liberación, línea argentina. Seminario de voto. Eso sí, no me funciona la salud. No, Lucio Jera hace poco sacamos escritos en honor a él, qué sé yo. Bueno, es teología de liberación. Está reconocido, se estudia, es una voz autorizada. Bueno, vamos a lo de hoy. Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Digamos, hemos visto herejías y más, vamos a lo positivo del dogma, a lo que creemos. Bien, Jesucristo, verdadero hombre. Número uno, contexto actual. Perdón, esto por ahí tiene que ser como frases tipo telegrama, ¿no? Lo pasa que la escribí anoche como las 12 de la noche. ¿Qué pensaba como telegrama? Contexto actual, amor, vida, importancia. Nosotros lo comentamos con lo que vos decís, vamos agregando. Claro, gracias. Solo se ve como telegrama. Claro. Es decir, el contexto actual, digamos, ¿por qué es importante sostener que Jesucristo es verdadero hombre? Es un poco lo que vos decías, Bernardo, ¿no? Que hoy en día estamos distintos del organismo y demás. Es decir, ¿qué entendemos por la humanidad de Cristo? Hoy en día, antiguamente se escandalizaban por decir, bueno, Jesucristo es verdadero Dios, tan Dios que no puede haber sido hombre. Pero hoy en día es todo lo contrario. Jesucristo es hombre, tan hombre, que bueno, a veces podemos poner en duda la divinidad de Cristo. Pero por ahí no directamente la divinidad de Cristo, sino por lo menos poner en duda que estamos hablando de una humanidad resucitada, totalmente distinta a la que manejamos. Por eso la pregunta que pongo acá, ¿qué entendemos por humano en Cristo? Es decir, ¿qué es verdad, que es verdadero hombre, nos lleva a negar su carácter de divino? Así Jesús tuvo que poder errar, pecar, lo que decía este hombre que vos decís, Bernardo, rebelarse contra Dios, porque donde nace el hombre, muere Dios. Hoy en día hay una visión de qué es lo verdaderamente humano, el pecado. ¿Qué es lo verdadero humano? Errar. ¿Qué es lo verdadero humano? Bueno, lo malo. Es humano. Es claro, el carne son. Es decir, eso es lo verdaderamente humano. Errar, pecar, las limitaciones, las faltas. Eso es humano. Bueno, somos humanos, ¿viste? Cuando llueve. Y estamos metidos nosotros en la terminología todos los días. Cuando decimos que Jesús es verdadero hombre, estamos diciendo eso. Porque si decimos eso, es lo que dice este hombre, este buen hombre que vos decías, Bernardo. ¿De qué me sirve un Jesús que no le provoque a las mujeres? ¿De qué sirve Jesús que no se haya rebelado contra el Padre y se haya peleado? Ah, sí, está tu voluntad, pero la mía es otra. Es decir, no me sirve. Si Jesús no pecó, no me sirve. Si Jesús no se rebeló contra el Padre, no me sirve. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo propiamente humano? Rebelarse a Dios, por ejemplo. No sé si alguien escucha el show de la noticia del Pettinato. Sí. Constantemente está con el tema de los políticos que... Y Jesús le hubiera pegado a los políticos, que Jesús hubiera... Sí, muy bien. Si Jesús lo hizo, está todo permitido, ¿no? Claro. Que Jesús le hubiera pegado porque se lo merece, era un tipo justo. Y la justicia es eso, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Exactamente. El hombre también haciendo eso, la negación de Dios. Donde hay hombre, no hay Dios. Y si está Dios, está el hombre. Bueno, pero eso que es lo que estás diciendo. Puede ser que lo propio de ser hombre no es el pecado, no es que por ser hombre, yo soy hombre, yo tengo pecado. No, verdaderamente el hombre no tiene pecado. Entonces que Jesús sea hombre nos muestra la manera en cómo vamos a ser glorificados. Entonces, ¿cuál es el parámetro de hombre? ¿Solamente Jesús? Pará, pero estamos viendo en el contexto actual. Es decir, ¿qué entendemos por hombre? Por eso es muy importante... Lo que vos querés decir es que todos los adjetivos... Ya lo voy a decir. ...calificamos a los hombres. Vamos sin pausa, si no... lo calificamos a Jesús. Claro, por eso es muy importante ver que en el contexto actual se entiende humanidad muchas veces por esto. Uh-huh. Y cuando vos decís, Jesucristo es verdadero hombre, ¿qué estoy queriendo decir? ¿Que Jesucristo agarraba, pecaba, se revelaba frente a la voluntad del Padre? No. Entonces, evidentemente hay un error en cómo entendemos al hombre. El hombre de Dios. Así que yo lo sostengo firmemente, pero no es que... Eso ya veo que ya viene de Roma. Pero Madrid dice... Claro, pero igual podemos avanzar un poco más y lo vamos a revertir. Entonces, fíjense, ¿no? Lo espiritual... Bueno, vamos a saltar un poquito, ¿no? Dios es imagen del hombre, como los dramas griegos. Entonces, terminamos haciendo... Estamos en el punto uno, ¿no? Al final. Terminamos haciendo de Dios una especie de proyección del humano. Y del humano entendido como lo negativo. Entonces, los dramas griegos, ¿qué hacían? Los tipos no podían ser fieles. Por lo tanto, Afrodita, claro. Era infiel con... No me acuerdo quién era, Liera. Aparece las infidelidades de Afrodita, ¿no? Que estaba casada con Vulcano, con Hermes Termegisto, que era jorobado, que habitaba debajo de la tierra. Y claro, sé que no era muy agraciado. Entonces termina corneando a este tipo con Apolo. Y este Hermes hace toda una red de hierro para los atrapa a los dos, ¿no? El mismo momento de la traición. Y los tiene encerrados y se los muestra a todos los dioses como siendo Afrodita más infiel para despreciar a Afrodita y que sea uno se enoje con él, con toda la historia. Pero en el fondo, ¿por qué hacen toda esta historia los griegos? Porque ellos eran infieles. Por lo tanto, los dioses son infieles. Es una especie de proyección. Exactamente. Humanizan a Dios. Y fíjense que este modo de hacer entender, de pensar, lo tenemos, no por maldad, pero lo tenemos. Por ejemplo, yo cuando hablaba de Dios Padre, ¿qué pensaba? Bueno, la paternidad es humana. Y un modo de entender a Dios Padre es, Dios es como si fuese un padre. O por ejemplo, la esponsalidad de los esposos. Los esposos son humanos. La unión de Cristo con la Iglesia... es como la unión de los esposos. Sin embargo, vos lees, cuando lo lees a San Pablo, que habla, dice, me doblo mi rodilla frente a Dios de quien procede toda paternidad, lo entiende al revés. La paternidad es de Dios. Por eso, este tipo de relación entre los hombres se llama paternidad, por el reflejo de... la esponsalidad es la de Cristo con la iglesia. Por eso esta relación entre varón y mujer se la llama también igual que la relación de Cristo con la iglesia. Pero la realidad es esa. Esto es una proyección. ¿Ven cómo era la mentalidad en la antigüedad? Era totalmente distinta. Nosotros hacemos la inversa. Entonces cuando decís Jesucristo es verdadero hombre, guarda, no vamos a hacer ejercicio de proyectar todo lo nuestro, porque en verdad es otra cosa. Él, y esta es la conclusión, Él es el verdadero hombre. El Cristo encarnado, Él es verdadero hombre. Y desde Él nos ilumina lo que somos nosotros, o lo que estamos llamados a ser nosotros. Por eso en el punto 2 dice, Jesucristo es el hombre nuevo. Es decir, medir al hombre por Cristo, no a medir a Cristo por lo que somos nosotros. Y lo que nos viene a enseñar es que no solo somos lo que somos por naturaleza, sino por vocación. Es decir, por naturaleza somos humanos, pero además estamos llamados a ser reflejo de Cristo, ser santos. Cuando hablamos de santidad, es ser hombres nuevos. Es decir, plenamente humanos, como Cristo. Por eso... Por lo que entiendo sería así. Como la persona de Cristo, en realidad, como una gran, digamos así, como la imagen como de perfección, entonces nunca podríamos como dividir, o sea, no se puede dividir la humanidad y la divinidad porque es toda una misma cosa, perfecta, digamos. O sea, ser una misma persona, sea la humanidad y la divinidad. O sea, que hemos hablado, yo he hablado de herejías constantemente. Pero uno no sabe, ¿no? Está flejo. Arrastro, nada más. Inclusive el Consuelo, lo encubriré que dije que María la... No, vale. Empieza a darte una fragua, dije que elegías constantemente. Bueno, o sea, está bien. O sea, no elegías si te hubiesen dicho, che, mira que... Fede, error humano. Claro. Bueno, muy bien. ¿Confiesa? Reparar un poco. Y es muy importante porque nosotros por naturaleza somos humanos y tenemos todo esto de la realidad del pecado nosotros, pero lo que nosotros más somos desde Dios es lo que estamos llamados a hacer por vocación, es decir, la santidad. Por eso cuando leen a San Pablo el himno de los Efesios, habla de que desde toda la eternidad fuimos en Cristo elegidos y fuimos destinados a ser reflejo de su gloria, a ser hijos en el Hijo. Quiere decir esto, es decir, somos esta realidad, pero estamos llamados a esa realidad, que es la realidad real, digamos. Por eso es muy importante ver que es como la Matrix, ¿no? Que uno va viendo y diciendo, Sí, pero, o sea, es decir, no quiero ser hereje. No, pero, si solamente, o sea, Jesús es el verdadero hombre. Sí. Nosotros no somos verdaderos hombres. Sí, sí somos. O sea, no te pongas... O sea, somos. La mayoría de los seres humanos de toda la vida le hemos agarrado a la humanidad. Porque no alcanzamos a ser como Jesús. Pero yo te quedo, porque no hemos llamado ya. Igual esa santidad... Bueno, ahora vamos a ver. Porque hay una santidad que es objetiva y subjetiva. Porque somos por la vocación, no por lo que... Somos por lo que estamos llamados a ser, no por lo que... Ser en potencia. No, por la naturaleza de la vida. No se toma, no le digo... Es decir, siempre es verdad. Jesús describe el verdadero hombre y las millonadas de gente como que le vamos agarrando, estamos usando que se asemeja un poco más. La Virgen. Y la Virgen es verdad. Vamos a ver si respondes. Vamos a ver con quién se pasa. Bueno, pero Virgen es como su vida, su cuerpo, no sé, no. Yo digo que Dios se maneja como el verdadero hombre. No, la verdad, como que Dios no la realidad. Pero también es que somos pecadores, por eso fuimos desterrados. ¿Cuál es? Bueno, para la primera. Pero ahora, este es el planteo del problema. Vamos a tratar de resolver este clímax. Claro, vamos a tratar de resolver este problema. Decimos lo siguiente, que todos estamos llamados a la santidad, ¿no es cierto? En Cristo se da la santidad objetiva y una se llama subjetiva. La santidad objetiva en Cristo es, bueno, que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Es lo que se llama unión hipostática. ¿Cómo? Y las unión hipostática, aparece ahí. ¿Y la santidad subjetiva en Cristo cuál es? Es que Él, como verdadero hombre, se unió a la voluntad de Dios. Es decir, hágase en mí según tu palabra. Como diría la Virgen María, que son palabras de la Virgen que se pueden poner en la boca de Jesucristo. En la carta a los Romanos, que aparece ahí en Juan 8:28, Jesucristo dice, no, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Jesucristo, la santidad que tenía objetivamente, se la apropió. ¿Sí? Es decir, se la apropió, se... No es que dijo, yo tengo esta santidad que me ha sido dada por ser hijo, listo, descanse. Sino que, como verdadero hombre, se hizo cargo. Pero si la tenía, igual podía renunciar. No, no podía renunciar, pero la podía rechazar. Hipotéticamente. Si querés. ¿Está? La podía rechazar. Sin embargo, Jesús, el pecado es una imposibilidad en Jesús. Si no, por eso es una imperfección. Si no es una perfección, digamos, podía ser perfecto, no podía pecar. En nosotros es que se da esa dicotomía. Ahora, nosotros poseemos una santidad. Perdón, pero... Sí. Digo, ¿la tentación era tentación en Jesús o no? Sí, era tentación. No entiendo lo de eso. Iba hasta donde va, con uno y claro, claro. O llegaba ahí, se retrasaba. Claro, pero ahí está el problema. Porque eso sería un modo de... Como nosotros entendemos, atribuírselo a Jesucristo. Pero el tema es que tenemos que ver, desde Cristo tenemos que iluminar nuestra realidad. En Jesucristo hay tentación, pero la tentación de Jesucristo no tanto ni comer, ni beber, ni esto y otro, sino fue la tentación de desconfiar del Padre. Por eso Él rechaza la tentación, esa fue su tentación más grande. La tentación en el huerto de los olivos es, también, se ha quedado solo. Sin embargo, Él rechaza la tentación haciendo un acto de fe. ¿Sí? Entonces, desde ahí hay que entender la tentación. No, sino hasta dónde llegó. Pues, por eso que en Jesucristo no haya habido pecado, no es como diciendo, no es humano. No, es humano. Está el humano que no pecó. ¿Qué quiere decir que está el humano que no pecó? Que ha sido fiel en su totalidad al proyecto originario de Dios sobre el hombre. Nosotros somos una humanidad caída por el pecado. Por eso pecamos. Pero el proyecto originario de Dios es que no pequemos. No somos por eso, si querés, menos hombres en dignidad. Y acá me voy a quedar sobre esto, santidad objetiva y subjetiva. ¿Qué quiere decir? La santidad objetiva, así como en Cristo hay una santidad objetiva y una subjetiva, en nosotros también. Objetivamente somos santos por el bautismo. Somos humanos. Y tenemos una dignidad. Génesis 1.26 dice que el hombre es imagen de Dios. Somos imagen de Dios. Hay una dignidad que es total. Es más, te voy a poner un caso. ¿El hombre qué es? Imagen de Dios. Cuando es creado, es imagen creada de Dios. Cuando peca, es imagen caída de Dios. Pero es imagen. Cuando es salvado por Cristo, es imagen salvada. Pero nunca pierde de ser imagen de Dios. Nunca deja de ser menos hombre. Siempre tiene la dignidad del humano. Somos imagen de Dios. Ahora, disculpa, con la santidad subjetiva, ¿qué quiere decir? Somos imagen de Dios, pero estamos llamados a asemejarnos a Dios. Por eso esto de Génesis, imagen y semejanza, hace referencia a esta doble realidad. Vos ya sos imagen, perdón, sos totalmente humano, pero estás llamado a humanizarte más. Vos, hay una santidad objetiva en vos, pero estás llamado a ser fiel reflejo de Jesucristo. ¿No? Es decir, se dan estas dos cosas. La Virgen María, si querés como caso, creo que la Virgen María es plenamente humana. Si querés ver ahí, tenés una criatura perfecta en la Virgen María. Por los méritos de Cristo, ella es perfecta, sin pecado. Ahí vos ves lo que es el hombre. Sin unión hipostática, digamos. Bueno, Cristo, sabemos, igual, no es Dios. Bueno, pero si querés la Virgen María siendo criatura, ahí tenés una criatura, el modelo de una criatura. ¿Por no eso, por qué no el pecado original? Para que subamos a fe. No, yo lo primero que me viene a la cabeza es, por ejemplo, cuando dijiste el tema del bautismo, ¿no? Que, sí. Por ejemplo, apenas sos niño, no tenés voluntad, sos bautizado, sos santo, ¿no? Porque no hay pecado vos, no tenés voluntad, y vas creciendo y vas restando. Claro, esa es nuestra experiencia, crecimos y vamos restando, pero estamos llamados a ir asemejándonos. No, sí, es claro. Pero digamos, como que sería como en nuestro momento quizás más cercano a la realidad de... Sí. Pero sin embargo... Pero me suena como a... Bueno, no hay que tener como... Bueno, así está bien. Sin embargo, es importante que... O sea, es perfecto objetivamente, pero subjetivamente sería más perfecto un hombre que responde a la voluntad de Dios. Claro. Por eso esta distinción objetivo y subjetivo. Es muy importante entenderlo en Cristo y entenderlo en nosotros. Sí, ahí había... No, la mía era... Pero casi que yo por otro lado. Pero... No, por favor. Bueno, sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, se va la mujer, digamos, la persona perfecta, digamos. Sí, ¿no? La criatura perfecta. La criatura perfecta. ¿Cómo es el tema del pecado original? ¿En quién? En María. Claro, porque fue concebida ese pecado. ¿Por qué? Claro. Por los méritos de Cristo. Eso es lo que yo iba a preguntar. Ahí está. Pero ahorita yo no tengo que decirlo. Por los méritos de Cristo. O sea, eso me quiere. Es decir, vos tenés que entender esto. Eso fue una discusión de la teología de la Virgen María. De hecho, estuvo muy, muy dividido. Igual como parte del dogma. Ahí tenés un caso donde el dogma se desarrolla. La primera siglo de la iglesia. Claro, que se va desarrollando el dogma. Se duerme o se muere. Se duerme o se muere. El dogma no está dice, pecado, dice que muere. Al llegar. O sea, no había problema que la Virgen María se murió, o sea, ya muera. Un cura me dijo que si. Que si la Virgen, digamos, que si la Virgen. O sea, que la Virgen no tenía pecado, entonces no podía morir. Sí, claro, que por eso fue. A ver, bueno, pará, no vamos con María. Pero son dos problemas mariológicos, si crees. Pero vamos a tocar esto, que es muy importante. ¿Qué significa por los méritos de Cristo? Es decir. En previsión, es decir, María, o sea, esa mujer iba a ser la madre del Hijo de Dios. Sí, de que no podía ser, pero iba a ser la madre, ese era el proyecto de Dios, si no era ella, sabemos que fue ella. No, pero eso es verdad, es muy importante. No, sí, porque esta mujer, ¿cuántos años tenía con eso de decir? Pero ya de antes venía por los méritos incluidos. No, pero claro. Venía. No, porque eso no se va a hacer vergüenza hablar de por María. No, pero es muy importante que fuera decisión libre. Ahora, entiendan esto, cuando es una decisión libre. Para los méritos. Ya que se me ha venía por los méritos. Ya que se me para. Reconcilio que se va a hacer que sí. Bueno, eso ya lo vieron ustedes, predestinación. Sí. Claro, no, bueno. Sí, bueno, pero eso que no. Pero eso, a ver, no. El tema es que ustedes tienen que tratar de verlo distinto. ¿Qué es lo siguiente? Nosotros, desde la experiencia humana, tratamos de explicar realidades divinas. Sin embargo, por ejemplo, la negación a Dios, no es, como decís, bueno, no hay posibilidad de negar a Dios. Por lo tanto, es... Bueno, entonces falta libertad, porque parte de la libertad es la posibilidad incluso de optar el mal. Desde Dios, o de la teología más clásica, te dirían, no, es la debilidad de la libertad. Pero no es propio de la libertad, es la enfermedad de la libertad, es propio del pecado. Es decir, vos optás por el bien, no hay, estamos en nada del bien. Eso es libertad. Es decir, te cambian todos los parámetros, ¿no? ¿Entendemos? Por eso, para entender estos misterios de fe, tenés que pensar al revés. Tenés que hablar cuando lees el Evangelio o lees a San Pablo las cartas, los tipos pensaban al revés. Entonces, a ver, la Virgen María iba a ser la madre del Hijo de Dios. Que dependía que ella elija o no, evidentemente, si ella diga que sí o no. Por eso San Bernardo incluso tiene una poesía que es muy hermosa que dice que le habla a la Virgen María diciéndole: mirá, decí que sí, porque si no decís que sí, Adán está esperando tu sí, Eva está esperando tu sí, Isaac está a hablar de toda la historia de la salvación. Están todos los justos esperando que vos digas que sí, porque si vos decís que sí, se encarna el verbo. Si vos decís que no, estamos todos fritos, ¿no? Entonces está como toda la eternidad, todos los anteriores, esperando que esta chica... Dale. Sí, esa es una imagen, pero es muy gracioso, esa imagen es muy... Sí. Me dice pobre mujer, me dice cosa que ahora sentí cuando digo que sí. Evidentemente, claro, por eso hay que verlo desde al revés. Entonces, ella fue preservada del pecado original en virtud de Cristo. Es decir, ¿desde cuándo Cristo, los efectos de Cristo, de la redención, la salvación de Jesucristo, no fueron desde la cruz para acá solamente, sino que fueron desde la cruz, desde el inicio, hasta el inicio de la historia y hasta acá? ¿Explicó? Abarcó toda una línea, para adelante y para atrás. Por eso, perfectamente, en virtud de los méritos de Cristo, la gente que estaba antes gozó de esos beneficios. Claro. La Virgen María ya gozó anticipadamente de la salvación que sea en Cristo, su Hijo. Es más, no quiero romperte la cabeza, pero San Pablo te habla de la eternidad de Cristo, verdadero hombre, eternamente. Es decir, antes que todo fuese creado, existía Cristo, verdadero hombre. Antes que no se fuese creado. Agarrate de eso, porque ¿cómo lo explicás? ¿Entendés? Entonces, es más, ahí había un profesor acá en el seminario que decía, cuando Dios creó a Adán, pensó en Cristo. ¿Qué quería decir? Cristo encarnado. como diciendo, cuando creó a los hombres, pensó en el modelo de Cristo, ¿no? Y ya, ya estaba encarnado. ¿Pero Cristo no crea? Sí. Sí, yo creo. No, pero es un modo de que va a llamar Cristo. Sí. Yo no digo, pienso... Sí, perdón, dale. No, en realidad, como decimos, la cuestión es cierto de que de la tentación y del pecado, que soy la persona perfecta porque no pecó. No digo... Realmente sí, si hubiese sido así de repente, si hubiese tenido pecados... Era bueno. O sea, sí, a nosotros la salvación nos entra justamente por esa experiencia de pecado y de sentirnos salvados. O sea, realmente, qué sé yo, como que no me horrorizo, de repente mame, qué sé yo. No, está bien, está bien. Él, Jesucristo no pecó, pero asumió sobre sí todas las consecuencias del pecado. Por eso tuvo dolor, por eso sufrió, por eso asumió toda la realidad del pecado en sí, sin el haber pecado. ¿Me explico? Ahí donde está el tema de la salvación en Cristo, pues, o sea... La justificación que se habla, ¿no? Claro. A causa de uno, morimos todos. Sí. Y por uno todos hemos sido salvados. Yo te quiero llevar, tío, si se puede responder con esto. Porque vos lo nombraste. En Getsemaní, o sea, Jesús es hombre, por ser verdadero hombre no tiene pecado, Dios no puede tener pecado. ¿Cómo es la experiencia de Jesús de cargar los pecados de los demás? Ahí se le nubla la voluntad del Padre. No, él está tentado especialmente. No, él, o sea, ahí cómo se da la teología, no, hay muchas explicaciones posibles. El tema, lo que sí se sabe por datos revelados, es que él quiso asumir eso. O sea, él viene a salvarnos del pecado y asume toda la realidad de pecado, toda la humanidad, toda la realidad de pecado, todo él lo asume. Sin pecar, él asume todo eso. Ahora, ¿cómo es? ¿Qué pasó en ese momento? ¿No se da cuenta? ¿Se olvidó que era Dios? Bueno, la explicación ahí es... Hay de todo. San Tomás dice, bueno, se suspendió la visión de Dios. Otro te dice, no. Jesucristo ahí, en manera de la divinidad, se explica de otro modo. Bueno. O sea, porque viste, sudaba sangre. Claro. La película La Pasión de Cristo está bárbara, que el diablo... Nadie ha podido... nunca hacer lo siguiente y vos sos un hombre, claro. No lo vas a hacer. O sea, es importante entender eso, que ese es el campo de teología. Bueno, y pues, mientras no niegues lo que es dogma de fe, bueno, ¿cómo es que Jesucristo sufrió? ¿Cómo fue? ¿Cómo asumió el pecado? Bueno, ahí están las distintas corrientes teológicas. Ahí tenemos libertad, digamos. Claro, o sea, mientras no niegues que verdadero Dios, ¿verdad? Está mirando por la ventana. Está mirando por la ventana. Claro. Con lo que dijo Caro, que Jesús de todas formas nos salvó, ¿qué diferencia hay en consecuencias prácticas de que nos haya salvado pecando y sin pecar? No en el tema que nos haya salvado, sino en el tema que si nos salvó pecando, bueno, no es Dios. Entonces, si al hacernos Dios, ya está, volvemos a ser Dios. Está negando la divinidad de Cristo. Bien, entonces, lo importante es esto, que Jesucristo, Santiago, así como en Jesús hay santidad objetiva y subjetiva, nosotros también somos imagen. Por el bautismo estamos llamados a ser semejanza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hagámonos cargo de a lo cual hemos sido llamados, a ser santos. Es indispensable eso, que sos imagen, adherirte voluntariamente y quererlo, ¿no? Bien, vamos rápido, Jesús verdadero Dios. ¿Vieron que estos temas abren un abanico? ¿Jesús es Dios? Bueno, basta. Porque si no lo vamos mucho. Bueno, pero eso es el arcanismo. Bien. Enemigo. Primero, claro, porque si no, Julia. Sí, Julio se come la entrada. Enemigo de la fe y la divinidad de Cristo. ¿No? ¿Cuál es el gran enemigo de la fe y la divinidad de Cristo? Perdón, porque estaba dormido cuando... ¿Cuál es el gran enemigo de la fe y la divinidad de Cristo? El pecado de orgullo y sus aliados, impureza, la vida desordenada y deshonesta. Es decir, la gran dificultad de reconocer que Jesucristo es verdadero Dios, según las autoridades espirituales, es el pecado que se llama así, el pecado de orgullo. Es decir, el negar de que ese hombre es Dios. La blasfemia del Espíritu Santo. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo, que él no me puede salvar, que yo necesito que nadie me salve. Y está muy muy aliado el pecado de orgullo, los pecados de impureza, de una vida desordenada y una vida deshonesta, ¿no? Son aliados. ¿Por qué? Bueno, esto es una explicación más de siquiera la teología espiritual, pero muchas veces detrás de una vida desordenada o detrás de una vida muy impura, lo que hay es una búsqueda de sí mismo muy fuerte, una especie de edificación del propio yo a costa del otro, ¿no? Un narcisismo. Narcisismo muy fuerte. Entonces, por eso los autores espirituales dicen, bueno, detrás, este es uno de los grandes enemigos. El otro gran enemigo a la divinidad de Jesucristo es el escándalo. Hijo de Dios, un hombre que ha vivido hace pocos años, uno de ayer o anteayer, un hombre nacido de un pueblo de Judea, de una pobre hilandera, Celso. Celso era un pagano que en el siglo IV escribió un libro que era contra los cristianos, diciendo que son los cristianos. Y su crítica es esta, ¿puede haber sido Dios? Dijo un carpintero. Claro, dijo el carpintero. Y hay una obra de Orígenes que se llama Contra Celso, se lo conoce a Celso por Orígenes, que es un autor cristiano que se llama Contra Celso, que es una obra así, que le da Celso. Digamos, se sabe lo que dice Celso por Orígenes, que le responde. Se ve que Celso fue uno de los últimos intentos de la filosofía pagana, como de pegarle al cristianismo, que ya había tomado las universidades, si crees. Alejandría, que era el lugar de pensamiento oriental, era cristiano. Orígenes era Alejandría, ¿no? Entonces, bueno, fueron las últimas discusiones. El acto de fe es de cada uno impersonal. ¿Quieres o no creer en Cristo? Ahí me puse. Es decir, sale Urteaga. Claro. El escándalo es otra posibilidad. Es decir, esta realidad concreta no puede tener que ver con Dios. Entonces, como se fijan, sea por el escándalo o sea por el orgullo, son obstáculos al acto de fe. El acto de fe es personal. Claro. Y en efecto, vos tenés que preguntarte esto: ¿querés o no querés creer en Jesucristo como verdadero Dios? Si querés creer, bueno, agarrate. Si no querés creer, no, soltame. Pero, ¿querés creer o no? Y eso Cantarames insiste mucho. En el fondo de nuestro corazón, uno, a veces viste que hay gente que, no sé, ustedes deben conocer casos. Pero yo muchas veces conozco gente que me dice, bueno, a mí me cuesta creer, por esto, por lo otro, por otro. Pero muchas veces cuando vos lo conocés a la persona, no porque todos tenemos las dificultades de fe. Todos estamos acá, yo tengo mis dificultades de fe, usted. Pero bueno, pero en el fondo son dificultades de fe que creo. O sea, son dificultades de fe de gente de fe. Claro, lo das de lleno. Claro, pero son dificultades de fe, pero vos decís, yo creo, en el fondo creo. Pero hay gente que dice, bueno, a mí me cuesta creer. Que después que la conoces y hablas. Es una persona, me acuerdo que me tocó decirle esto, digo, pero mirá, vos en el fondo no querés creer. Claro. Y me dice, sí, la verdad que, o sea, cuando dijo sí, le dio una gran tranquilidad, en el fondo, sí. Y bueno, o sea, no te hagas problema. Vos tenés que empezar a creer. No te visito nunca más. ¿Qué? No, pero en el fondo no. Si no querés creer, esta charla de 50 pesos la hora. Claro. Claro, no me llega. Pero bueno, ¿querés creer? Con escrita 100. Quédate tranquilo, o sea, no, vos, en el fondo no querés creer. Sí, la verdad es que no. No quiero. Bueno, no, entonces, ¿para qué te haces problemas con que no crees? Bueno, la creer no crees. Listo. Bueno, ahora estamos todos de acuerdo, sí. Bueno, ahora si querés venir, la semana que viene, yo te digo, ¿por qué es bueno que crees? Pero empezamos de cero. Pero no como si tuviese dificultades. Claro. No crees. Ese te salió a las 12 de la noche después de escribir, diciendo, ¿qué le creer o no crees? Claro. Bueno, el punto 2 es peor todavía. Este es miserable. El punto 2 es peor. Se llama fundamento. Claro, el punto 2 es peor.